En varios puntos de la provincia Hamgyong del Sur se descubrieron muchos explosivos que revelan la salvajidad de los yanquis perpetrada durante la Guerra de Liberación de la Patria. En abril fueron descubiertos en el contorno de vía férrea de Sindangchun y en el mar frente a la comuna Namchang del distrito Chungpyeong las bombas de cientos de kilogramos. En el municipio Haean de la ciudad Hamun, la zona poblacional de la comuna Singyong del distrito Hamju, la parcela de la granja de la comuna Hwangsong del distrito Gowon y otros, los explosivos de decenas de kilogramos. En fin, en lo que va de este año, fueron descubiertos y exterminados en la provincia más de 1,000 proyectiles.